no te convirtió en aquello que ya no quería tener. La soledad me humilló, me convirtió en aquello que tú no querías ver. Yeah.